donde brilla el tibio. Buenas noches, América. Este es el noticiero Lautaro. Las noticias de hoy son... El expresidente de los Estados Unidos abrió un jardín de infantes para reclutar futuros militares. Reinaldo, el viudo de Adelfa, ahora travesti, dejó de serlo para salir con Zulma Lovato. ¿Será porque le gusta por viejo o travesti? Cada vez la Argentina más violenta y discriminadora. Comenzamos la información con un informe sobre la discriminación, maltrato y violencia que hay en los boliches del Gran Buenos Aires. Tenemos un móvil en el boliche Fuchs donde los de seguridad no dejan pasar a los chicos por su forma de vestir o su color de piel. Buenas noches, Anita. ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Buenas noches, Florencia. Estamos acá en la puerta de Fuchs con uno de los chicos discriminados. Contanos qué fue lo que pasó. Nada, que no me dejaron pasar por la zapatilla. Dicen que no va con la onda del boliche y hace un rato los patovicas con dos pibes no nos dejaron pasar por ser morocho. Onda que nos rediscriminaron. Esto es realmente lamentable, Florencia. Volvemos con vos. Pienso en América. Trajimos a una especialista que nos va a hablar sobre el tema. María, buenas noches. ¿Qué es lo que le pasa a la sociedad? ¿Por qué discriminan sin medidas? Bueno, esto ya se volvió algo muy común en los boliches. A los chicos los discriminan por su ropa o color de piel. También, adentro del lugar, los adolescentes se discriminan y con esto se desatan batallas a la salida. Cada vez hay más casos de patovicas que se violentan ante la intolerancia de los adolescentes, que terminan en lo mejor de los casos internados o muy lastimados. Tenemos que parar con la discriminación. Es muy cruel para los chicos que son el futuro y que son el futuro. Y esto solo genera más violencia entre adolescentes y autoridades. Cada vez hay más casos de patovicas que se violentan ante la intolerancia de los adolescentes, que terminan en el mejor de los casos internados o muy lastimados. Tenemos que parar con la discriminación. Es muy cruel para los chicos que son del futuro, y esto solo genera más violencia entre adolescentes y autoridades. Esto fue todo por hoy, nos vamos. Bueno, pero no sin antes saludar al móvil de Anita Coronel y a la visita a María Santa Cruz en nuestros estudios.